No me vas a comparar con cada guon por nada, por cortar palabras de forma rara, conformar tonadas adornadas con sabor a ron y gran voz a ron, pana. Yo no soy fama porque no me acordaba de Bow, es que tengo las neuronas voladas. Este broda no va a posar por la portada, tiene un vino, va todas con la boca morada. El canino en busca de freestyle, el pavo, si no, invito un porro a alguna porrita. No esperes flores para la conquista, ni un futuro con millones. Solo soy un letrista. Kill Bill, te pasaste como mil, y así quedaste como lógico mi funky por Hill. Yo, por mi parte, esperando abril, y escondo wits. Si no es difícil distinguir si vi un civil infiltrado por la yeca, pan de lente, pelado y con chaqueta. Mira, si va a rimar sin transpirar, mira, y voy a virar si es que vienen los tiras. El ruido en el aire suena el pop real de underground del lado del sur de la calle. Guacho, real rap represent. El ruido en el aire suena el pop real, es underground del lado del sur de la calle. ¿Qué es lo que hay, guacho? Real rap represent. Yo, ¿cuántos creen ser del juego sin saber cómo se juega? Déjale la pega de estratega que ha bebido y se ha desmedido con el líquido que no vinito, si no, no vivo. Yo tengo el cartel de pelao, que pa' qué te digo, yo no soy peluquero, pero te gusta pelarte conmigo. Nena, escúchale en sí que dijiste. Ay, ¿cómo lo encontraste? Otro picao así de tú, prepárate que te cambiaré la cara de karate por caca de jarale. Oh, mátate, mamón, cajón, calzón suelto. Comete un jabón y chúpame el cuerpo. Y el ruido en el aire suena el pop real de underground del lado del sur de la calle. ¿Qué es lo que hay, guacho? Real rap represent. Y el ruido en el aire suena el pop real de underground del lado del sur de la calle.